Los titulares, vamos a charlar unos minutos con Laura Espeche, ella es secretaria de Acción Social del SUTE. Recordemos que esta semana se llevaron adelante las paritarias no salariales para docentes y queríamos saber, bueno, detalles al respecto. Laura, muy buenos días, muchísimas gracias por poder charlar unos minutos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, queríamos saber esto, ¿no? Que se llevaron adelante las paritarias no salariales esta semana. Así es, tuvimos paritarias no salariales el miércoles y bueno, obtuvimos algunos logros bastante importantes que hacía tiempo veníamos debatiendo en comisiones técnicas. Las comisiones técnicas son como comisiones que se forman en paralelo, digamos, al desarrollo de la paritaria, justamente para poder ir avanzando en todos estos temas que requieren muchas conversaciones, muchos acuerdos, bueno, son muchas horas de debate, ¿no? Donde además llevamos muchas de las cosas que plantean los compañeros de las escuelas para tratar de que salga lo más favorable a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Claro. Así que, bueno, finalmente hemos conseguido lo que nosotros entendemos tres logros importantísimos. Uno de ellos es la reglamentación de la licencia por violencia de género, que ya existía la licencia pero no estaba reglamentada, lo cual ocasionaba muchísimos problemas a la hora de tomarse la licencia por no existir reglamentación, y obviamente esto también hacía que las compañeras de las escuelas no tuvieran tampoco la certeza de si podían hacerlo o no, justamente por esta falta de reglamentación. Y bueno, se incorporaron varias cosas muy progresivas a esta licencia, así que bueno, estamos muy contentas por eso. Y bueno, y dos temas más que son empezar con los movimientos en secundaria, que hace más de 10 años que no se realizan. Uno de ellos es el acrecentamiento de horas y cargos. Esto lo que quiere decir es que hay docentes que tienen horas distribuidas por muchas escuelas, que son titulares hace más de 10 años, como decía, y no han podido juntar las horas que tienen desparramadas en una sola institución, ¿no? Ese es un movimiento que es un derecho de los titulares, que hacía mucho que no se realizaba. Bueno, finalmente conseguimos que se realice este 2021, así que este año docentes titulares van a poder juntar, por decirlo sencillamente, sus horas en una escuela, concursar para hacerlo. Bueno, obviamente que eso depende también del puntaje de cada docente, ¿no? Claro. Y bueno, y también hemos quedado el compromiso del gobierno para que el año que viene, en el primer semestre del 2022, se realice el ingreso a secundaria, que es la titularización, ¿no? Que también hace muchos años que bueno, que los suplentes estamos sin poder acceder a la titularización, un derecho elemental que viene muy postergado. Y bueno, y finalmente la titularización para los y las celadoras también, aquellos que hace tiempo que vienen en cargos vacantes, que quiere decir que no están reemplazando a nadie, porque, por ejemplo, un celador se jubila, hay un celador que lo reemplaza, bueno, ese celador hace años que está suplente, así que, bueno, ahora va a tener la posibilidad de pasar a planta, lo que se dice comúnmente, es decir, ser titular, y, bueno, a partir del 1 de septiembre va a circular un formulario para poder inscribirse, ¿no? Así que estos son como, sintéticamente te mencioné los logros más importantes. Nos llegaba mensaje justo de este sector, Laura, del sector de celadores, porque lo habíamos anticipado más temprano que íbamos a hablar con vos, y por ahí no entendía mucho. Lo importante, lo que vos acabas de mencionar recién, ¿no? Que en septiembre va a llegar un instructivo. Sí. Bien, bien, bien. Así digamos, es. De los requisitos que se van a tener que tener para poder titularizar. No, los requisitos ya están publicados. Bien. Es tener 3 años de antigüedad en el cargo, el secundario completo. Y bueno, obviamente te pide el certificado de antecedentes penales, el certificado de aptitud psicofísica. Eso serían a grandes rasgos. Para quienes no tienen el secundario completo, se van a establecer convenios también con SENS, bueno, para que puedan terminar sus estudios. Qué bueno. Y aquellos que no tienen el secundario completo, pero que ingresaron como celadores antes de la firma del convenio del celador, que fue en el 2009, también van a poder titularizar. Así que bueno, hay un par de cositas que leer, que se pueden informar obviamente a través del delegado de cada escuela, o en cada sede departamental o en la sede provincial. Bueno, son todos espacios donde ellos pueden asesorarse. Bien, bien, para tener claro estos y también, bueno, esperar este instructivo para inscribirse. Así es, a partir del 1 de septiembre va a estar más o menos resuelto un poco. Ahora en este tiempo que queda tenemos que avanzar en la discusión con el gobierno, porque obviamente no es que uno sale de la paritaria y está todo resuelto, sí, después sí. Queda un camino por delante que es hacer que eso se efectivice, ¿no? Como sabemos, la pelea con el gobierno no siempre es sencilla, y si no estamos ahí presionando, si no están los compañeros de las escuelas acompañando, mucho de esto también, viste, puede quedar ahí trabado. Así que lo que le decimos a cada compañero y compañera es que necesitamos también de ellos y ellas para acompañar este proceso ahora que se abre con esto que hemos conseguido, para que, bueno, se efectivice lo antes posible. Bien, bien, importantísimo, bueno, y gran avance, ¿no?, que se ha logrado esta semana, y como decís vos, no es que se sale ya todo resuelto, ¿no?, de la Subsecretaría de Trabajo, sino ahora a empezar en detalle a que se logre cada cosa ya en acuerdo. Así es, así es. Así que, bueno, también está bueno, si nos están escuchando compañeros de las escuelas, que se informen, que estén al tanto, que contacten con su delegado o delegada, que, bueno, que acompañen y sigan, digamos, las acciones que vamos a realizar en los próximos días para, bueno, para justamente eso, empezar a trabajar fuertemente para darle más forma a esto que hemos firmado el miércoles. Claro, totalmente, importantísimo. Laura, aprovecho y te pregunto respecto, bueno, a la presencialidad, ¿no? Esta semana, la semana pasada comenzó la presencialidad en el nivel inicial, esta presencialidad absoluta, y esta semana se levantó la alerta sanitaria, digo, ha estado avanzando esto, y se habla, ¿no?, se rumorea de también extender la presencialidad absoluta en las escuelas. ¿Es así? ¿Cómo lo ven? Sí, en realidad lo que hizo el gobierno fue establecer un cronograma de esta presencialidad absoluta, que le dicen ellos, que comenzaba con el primer ciclo y nivel inicial ahora, que sigue, digamos, a fines de agosto, pasa que van cambiando la fecha, para el segundo ciclo y el tercer ciclo de la primaria, y ya espera, como dicen ellos, en septiembre poder ir a la presencialidad total en todos los niveles y modalidades. A nosotros nos parece que es un tanto apresurado en la medida en la que hay mucha incertidumbre de la pandemia. No es que la pandemia dejó de existir. Quieren instalar, para mí, un clima social de que está todo bien, porque, bueno, están las elecciones, digamos, porque les conviene por algún lado decir que parece que la pandemia ya pasó, mientras en el resto del mundo se están volviendo a guardar por la variante Delta, mientras hay preocupación por el aumento de las muertes. Bueno, hay una situación, digamos, que no condice con esto de esta apertura total de todo. Y bueno, ya estamos viendo las consecuencias también de la apertura en el nivel inicial con lo que pasó en esta escuela de Capital, la escuela Sarmiento. Sí, te iba a mencionar eso, ¿no? Que 13 niños se contagiaron y la verdad complejo, ¿no? Se aisló una docente también, bueno, muy muy difícil, ¿no? Sí, totalmente, porque los niños, más allá de lo que digan, los niños se contagian y contagian. Sí. Entonces no es solamente que el niño o niña pueda pasar la enfermedad sin pasar por la forma grave, digamos, de la enfermedad, que es importante, obviamente, desde ya, pero sino que ese niño o niña va a su casa, a la casa de sus abuelos, etcétera, y bueno, el virus se transmite, y sabemos justamente que el gran problema de la variante Delta, que bueno, que todavía no sabemos si se trata de esa variante o de cuál, es la alta contagiosidad, claro, ¿no? O claro, sea, claro. Que una persona puede contagiar muchas más con poca carga viral, digamos, y habiendo tenido poco contacto. Entonces, bueno, todo esto nos preocupa, así que estamos alertas en las escuelas también, viendo cómo evoluciona todo. Total, ¿no? Y a menos de una semana y unos días ya pasa esto, donde se ha aislado todo un curso, y bueno, imaginemos si se levanta todo y va toda la escuela, ¿no? Va a ser muy complejo. ¿Cómo haces en los recreos? ¿Cómo haces? O sea, no existiría el distanciamiento, pero ni 1%. No, lo que pasa es que el gobierno quiere liquidar de eso, claro, el distanciamiento social, o sea, de metiendo 30 chicos en una sala, imagínate. Que ya no hay distanciamiento posible. Sí, no hay posibilidad, no hay posibilidad, y está pasando ahora, en el nivel inicial está pasando eso, dentro del aula no hay distanciamiento. Sí, totalmente, es así. Por eso justamente se dan más los casos, ¿no? Porque claro, están todos juntos, porque, bueno, la ventilación no alcanza, por más de que vos tengas una puerta o una ventana abierta, si están todos juntos amontonados en un aula, no alcanza. Pero bueno, el gobierno, la respuesta que nos da es, bueno, ya está todo abierto porque van a estar las escuelas cerradas. Obviamente que nadie dice que las escuelas estén cerradas, pero sí que se tomen todas las medidas pertinentes para evitar, digamos, los contagios, ¿no? Porque lo que está en riesgo es la salud y la vida de todos y todas, no solamente de los docentes, los niños, sino de sus familias también. No, total, y pensemos que niñas que no han sido vacunados, ¿no? No han recibido ninguna dosis, ninguna vacuna, y bueno, se han contagiado y se pueden seguir contagiando, y es preocupante también esto. Sí, totalmente. Así que bueno, estamos a la espera, digamos, de ver cómo evoluciona la situación en las escuelas en las que hemos recibido, pero desde ya tenemos que hacer también, acompañar esto con todas las presentaciones legales que sean posibles para explicar, digamos, por qué el gobierno hace caso omiso de la resolución del Consejo Federal de Educación, que establece el 1.5 metros de distancia mínimo entre persona y persona, y bueno, y ellos, como te decían, lo liquidan, de hecho, cuando meten 30 chicos y chicas en un aula. Entonces también eso hay que preguntárselo porque bueno, no están ni siquiera cumpliendo la normativa nacional. Claro, claro. Bueno, te agradecemos mucho, Laura, la verdad, mucho tema para reflexionar y este gran avance de la paritaria no salarial y a prestar mucha atención a esto, ¿no? Ahora empujar para que se vaya logrando los acuerdos. Así es, te agradecemos como siempre el espacio. Que tengas buen día, Laura. Que esté muy bien. Hasta luego. Ella es secretaria de Acción Social de SUTE, Laura Espeche, que nos daba en detalle esto, ¿no? Las paritarias no salariales y